La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy, la primera parte del programa, conversaremos con Edward de Ibarra y Victoria Arias, quienes conversan con nosotros desde Arequipa, Perú, en el marco de la celebración de la primera década, es decir, 10 años, de Corriente, Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción, que se desarrolla en esta ciudad. Con ello revisaremos lo que fue esta aventura, cómo fue modificándose, cómo sobrevivió a la pandemia del COVID-19 ya hace un par de años y cómo se está adaptando a los nuevos públicos, a los nuevos requerimientos del cine y a esto que nos convoca desde hace años, que es hablar de imágenes y de nuestra cinematografía latinoamericana. Bueno, chicos, esta primera década de Corriente, ¿qué aprendizajes tuvieron o tienen o cómo podrían animarse a evaluar? Más aún si es un proyecto casi, me animaría a decir, familiar. Bueno, creo en principio que es difícil como evaluar, darse el tiempo como para evaluar de manera sistemática y con calma, digamos, porque siempre estamos como en un ritmo de trabajo muy intenso, ¿no? Como decías, es un proyecto casi familiar, porque bueno, con Vicky tenemos un proyecto de vida juntos y para subsistir, ¿no?, en la vida de distintas maneras, pues hemos creado Asociación Cultural Buya y desde la asociación desarrollamos varios proyectos. Corrientes como el más antiguo, pero también tenemos un festival de cine para infancias y juventudes que se llama Serpentina y una bienal de grabado. Entonces, entre estos tres proyectos que bueno, para nosotros son grandes, ¿no?, pues hay como mucho trabajo que hacer en el año que nos permite como poder desarrollar herramientas para subsistir, ¿no?, y a la vez hacer lo que queremos, pero demanda mucho trabajo. Entonces, en ese ritmo intenso, pues queda a veces muy poco espacio como para sentarse a evaluar realmente y pensar lo que uno está haciendo y qué cosas salen bien, qué cosas salen mal. Tratamos de hacerlo sobre la marcha. Y creo que esa ha sido una de las grandes lecciones, ¿no?, de, al menos desde mi sentir, ¿no?, que en estos 10 años, pues para lo que viene, pues tal vez toca eso, como cambiar el ritmo, ¿no?, cambiar ese ritmo y tal vez darnos más tiempo para pensar lo que hacemos, por qué lo hacemos y cuidarnos también, porque como depende mucho de nosotros, pues creo que es importante cuidar desde lo físico, ¿no? Cuidar nuestros cuerpos, cuidar nuestro bienestar, no llegar a un punto de sobresaturarnos, sobreexplotarnos, como cuidar ese deseo con el que iniciamos a hacer estas cosas, ¿no? Y que no se vuelva solamente un trabajo y un trabajo además desgastante y desbordante, ¿no? Entonces creo que es, al menos a mí es como una de las reflexiones más importantes que me quedó de estos 10 años, porque bueno, de la pandemia hacia aquí, creo que la intensidad y el trabajo creció mucho y por momentos creo que ha sido desbordante y se ha sentido, digamos, a nivel físico, personal, familiar. Entonces creo que es importante como cuidar que no se desborden las cosas, ¿no? Entonces, para mí personalmente, pues creo que ese es como uno de los grandes aprendizajes de hacer las cosas con otro ritmo para poder seguir disfrutándolas y tal vez quizás también como para ya hacerlas, por decirlo de alguna manera, como con otra profundidad, tal vez, ¿no? Darle como más tiempo también a ciertas cosas, no tratar de hacer menos cosas, pero esas cosas como darles más tiempo, como para que maduren, digamos, o como que cuajen mejor, ¿no? Como para que haya un desarrollo ya no tan primario tal vez en ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ahí van como mis reflexiones sobre estos primeros 10 años. Sí, creo que ha sido también como muy orgánico hacer el corriente estos 10 años. En muchos de ellos hemos tenido, en todos, la incertidumbre de si vamos a continuar o no vamos a continuar haciéndolo. Y siempre ha estado guiado, como decía Edward, por el deseo y por ir probando nuevas cosas, ¿no? Como de acuerdo a los intereses que teníamos también, para poder ir proponiendo nuevas experiencias o cambiando de alguna forma los formatos que se tenían. Hay cosas que nos han gustado, otras que no mucho, y de acuerdo a eso ha ido variando año con año, ¿no? Ha sido como sorprendente de alguna forma detenerse a pensar que ya han pasado 10 años haciendo esto. Y pues no tenemos nada muy parametrado a futuro, como decir, bueno, según nuestra meta, para tal año vamos a lograr tal o cual. No, creo que corriente va a fluir hasta donde pueda fluir y así va a estar bien, ¿no? Pero por el momento ha sido muy interesante todo lo que se ha aprendido, ¿no?, en estos años. Y justo has mencionado algo del deseo. Nosotros con el Radical hace 10 años, igual hemos nacido sin saber hacia dónde iba. En eso ha pasado mucha agua, ¿no? En el continente, muchos festivales parecidos a los nuestros, que se han ido extinguiendo, otros mutando, otros han tenido silencios y han vuelto con otra actitud, con otros rostros. Pero quisiera más bien que compartan con la audiencia cuál fue ese primer deseo. Era otro el cine, ¿no? Era otro, me animaría a decir, incluso era otro el mundo, era otro el ecosistema cinematográfico en Latinoamérica y en su país natal, que es Perú. Yo creo que uno de los, no sé si, o sea, solo había como un deseo, sino muchos, pero había mucha necesidad y ganas de poder ver muchas más caras del cine, ¿no? Tener más opciones de ver lo que se estaba haciendo en otros lados, de poder aprender otras formas de contar historias, de poder buscar nuevos formatos. Y esa fue como una de las necesidades de poder tener un espacio donde se pueda juntar todo esto en Arequipa, ¿no? Sí, creo que siempre ha estado ligado hasta ahora, ¿no?, a necesidades, ¿no? Venimos como de un país donde hay todavía muchas necesidades en el ecosistema cinematográfico. Es decir, no tenemos, por ejemplo, una escuela de cine pública o una cinemateca pública en el Perú. Entonces hay como todavía grandes vacíos, ¿no? Y hace 10 años o 11 años, pues esa precariedad era mucho más grande que ahora, ¿no? Felizmente creo que el ecosistema ha ido desarrollándose desde las alternativas de que la sociedad civil ha ido como proponiendo, como proyectos como corriente, pues felizmente han ido apareciendo proyectos de distinto tipo, pero que están ofreciendo alternativas, ¿no?, para la gente que quiere hacer cine. Entonces yo creo que el deseo quizás primordial al principio era a generarnos la posibilidad a nosotros mismos de poder hacer cine, ¿no? Antes de pensar en hacer el corriente, pues nos gustaba el cine, pero no se nos ocurría hacerlo, lo veíamos como algo muy lejano, ¿no?, muy distante, porque no había experiencias en Arequipa que te pudieran incitar como esa posibilidad, ¿no?, de hacerte creer que tú también puedes hacer cine. Entonces nosotros participamos en una experiencia que se llamaba la Caravana Documental, que era de un colectivo de Lima que se llamaba DIP, Documental Independiente Peruano, cuando estábamos en la universidad, y esa experiencia fue como la que nos metió esa espina y nos hizo ver un cine distinto, básicamente cine documental hecho en Perú con muy pocos recursos, pero con mucha potencia, y nos hizo creer que nosotros podíamos hacer también cine. Entonces, a partir de esa posibilidad que pudimos ver en esa experiencia, pues empezamos nosotros a crear como nuestras propias plataformas, ¿no? Para seguir dándole vida, digamos, a esa posibilidad. Y bueno, con los años felizmente hemos podido hacer cine, y no solo cine, poder hacer corriente, y en el corriente poder experimentar muchas cosas, ¿no? Felizmente ahora en Arequipa y en el resto del Perú, pues hay muchos otros proyectos ya que hace 10 años no existían. Y yo creo que ahora para un joven, digamos que tenga 20 años o 20 y tantos como nosotros teníamos en esa época, pues ya es mucho más real la idea de hacer cineasta, ¿no? O de hacer, o dedicarse al cine en alguna de las diversas áreas que ofrece. Entonces yo creo que esa era la necesidad, y creo que con los años se han ido sumando otras necesidades, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, personalmente siento que con los años he ido siendo consciente, ¿no?, de que si nosotros tenemos esta posibilidad es gracias a procesos sociales y políticos que atravesaron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y abuelas, y que no es casual, ¿no?, que ahora nosotros podamos tener esta chance de poder hacer un encuentro de cine, poder permitirnos hacer cine. Creo que es como la consecuencia de procesos muy importantes en el país, ¿no? Nuestros abuelos ni siquiera tuvieron la oportunidad de ir a la escuela en algunos casos, ¿no? Entonces, creo que es esa necesidad como de ejercer este derecho, creo que ha ido como ganando fuerza en nosotros, ¿no?, con los años. Y nuestro quehacer, pues más allá de demostrar, no sé, cierta capacidad o agencia para poder hacer las cosas, pues también creo que evidencia que si tenemos esta posibilidad es gracias a cosas que vinieron antes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como una responsabilidad, digamos, por llamarlo así, pero quizás es algo mucho más amplio, de que si tenemos la opción de hacerlo, pues hacerlo bien, hacerlo a nuestra manera, y hacerlo desde un lugar en el que lo que somos y lo que vivimos y nuestra historia de vida pues esté presente, ¿no? Es decir, no tratar de imitar o de copiar o de replicar fórmulas que vienen de otros contextos, de otras realidades, de otras latitudes, sino desde el lugar en el que nos ha tocado vivir y crecer, pues proponer el cine, proponer lo que nosotros miramos y creemos conveniente, y proponer otras formas de hacer, ¿no? También, digamos, atrevernos a proponer nuestras propias formas, digamos, por así decirlo, no con el ánimo de inventar nada nuevo, sino con el ánimo de ser, o sea, no sé, como de ser honestos, digamos, ¿no?, con nosotros y de dónde venimos. Has mencionado algo que me parece muy provocador, que es la noción de derecho, que es algo que en el radical igual siempre nos aborda, siempre lo consideramos, pero el derecho a mirar, el derecho a ser vistos, que creo que eso es fundamental, más aún en el caso de ustedes que no son de la capital, sino que están a como más de 1,000 kilómetros, 800 kilómetros de Lima, y el derecho a hacer las imágenes. Y para compartir con la audiencia, ¿por qué no nos comparten un poco cómo Corriente no es un festival de cine convencional, sino ni siquiera es un festival, es un encuentro? Quisiera que nos compartas en qué consiste eso, porque uno tiende a pensar de que un festival de cine es un lugar donde solo van espectadores que van a ver una peli de manera pasiva y nos vamos a ir, ¿no? Sino que Corriente propone otros espacios de creación y de producción, ya sea de imágenes y de pensamiento. Sí, Corriente busca, como su nombre lo dice, ser un espacio de encuentro donde las personas que confluyan pues no solamente vayan a ver la película y nada más, sino que tengan como esa oportunidad de encontrarse, de compartir, de pensar, de debatir el cine que están viendo y el que están haciendo también, ¿no? Entonces es por un lado la oferta que tiene en cuanto a películas, y por otro lado como este espacio formativo que nos parece muy importante, ¿no? Como para que las personas puedan tener esa vinculación que nos parece muy valiosa, que mencionaba Eduard, de poder acercarte al cine de una forma más aterrizada con nuestras precariedades o con nuestro, no sé, con lo que podamos tener, ¿no? No pensar de que el cine es necesariamente una cosa muy alejada y costosa, ¿no? Entonces, dentro de ello creo que siempre se ha procurado ofrecer, no sé, hace la edición pasada se cambió el formato y de alguna forma y se presentaron, se planteó hacer escuelas experimentales, ¿no? En la que los chicos pudieran, personas que participen de todo el país, puedan tener como un espacio más intenso durante una semana donde puedan tener diferentes talleres que los puedan, les puedan dar muchas más herramientas para poder crear una obra audiovisual, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y Corriente también es como este espacio para la gente común y corriente que pueda hacer cine y ver otras posibilidades de este, ¿no? Sí, creo que también, o sea, hemos tenido suerte. Yo creo que desde la primera edición hayan asistido al encuentro como público personas de distintas ciudades, ¿no? Y de distintas clases sociales y de distintas procedencias, de distintas maneras de pensar. Entonces, creo que todos los años hemos podido atraer hacia el encuentro pues personas muy diferentes entre sí, ¿no? Entonces, nos parece importante eso, que Corrientes sea un lugar realmente de encuentro, donde puedan confluir, coincidir, discutir, quererse, odiarse, digamos, pero que sea posible la convivencia de la heterogeneidad, ¿no? Con todo lo que eso implica y alrededor del cine, ¿no? Entonces, creo que eso es valioso, es algo que procuramos en las convocatorias que hacemos, por ejemplo, para las actividades formativas que proponemos, pues tratamos siempre de elegir personas que tengan como esa diversidad, ¿no? Porque la mayoría de nuestras actividades son gratuitas y varias de ellas son como por convocatoria, es decir, las personas tienen que aplicar, ¿no? Llenar un formulario normalmente donde les preguntamos ciertas cosas, pues y ahí tratamos de elegir personas que vengan de distintas ciudades, de distintos países, ¿no? De distintas edades. Y cuando estas personas pueden convivir durante unos días, pues siento que surgen cosas como muy importantes, muy fuertes, muy bonitas, ¿no? Y procuramos eso, procuramos que el encuentro sea una experiencia de convivencia, ¿no? Donde las personas no solamente vayan a ver una película y luego se vayan a su casa, digamos, sino que estén haciendo talleres, estén comiendo juntas, que estén asistiendo a espacios formativos juntos, que vayan a ver películas, obviamente, también, que puedan presentar sus proyectos, quienes tengan proyectos, y que también puedan irse luego de fiesta y emborracharse. Entonces, digo, todo eso creemos que es parte, ¿no? De la vida alrededor del cine, ¿no? Entonces, tratamos de suscitar eso, de incitar eso, ¿no? Creo que lo hemos conseguido en varios momentos. Igual es, por ahora es algo creo que podemos hacer con grupos no tan grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, al organizar un almuerzo entre 50 personas ya es una tarea complicada para nosotros. Entonces, digamos que quienes en el encuentro viven esa convivencia intensa, pues no son muchos, pero aparte hay un público un poco más grande que digamos sí puede ser solo espectador de películas, ¿no? Entonces, como que abrimos muchas posibilidades también para distintos tipos de espectadores, ¿no? Pero quizás donde más nos enfocamos y a lo que le damos prioridad es a esa convivencia de un grupo heterogéneo de personas, ¿no? Y por otro lado, creo que en relación a lo que mencionaba antes, pues nosotros tratamos de hacer el encuentro para personas que sentimos que de algún modo son como nosotros. Es decir, nosotros venimos de la escuela pública, de la universidad pública, de barrios populares, ¿no? Entonces tratamos de hacer, y bueno, y viniendo de aquí, pues nos interesa un cine de no ficción, cine expandido, cine experimental, y creemos que hay muchas personas como nosotros, naturalmente, que no importando su procedencia, pues les puede interesar este cine también, ¿no? Entonces tratamos de hacer actividades que sean lo más abiertas posibles, que uno se sienta que bienvenido al encuentro, que no tenga que pertenecer a ningún grupo especial, ni siquiera saber de cine, es decir, que sea un lugar donde la gente se sienta bienvenida, ¿no? Y bien recibida. Entonces tratamos de cuidar eso, ¿no? No sé si eso lo llegamos a lograr del todo, porque uno nunca sabe qué impresiones se lleva el público del todo, ¿no? Pero digamos que las devoluciones que hemos podido tener, pues creemos que hemos podido cumplir con eso también de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros de algún modo nos sentimos como parte del público siempre, porque también siempre programamos en base a lo que nosotros necesitamos, y entonces creemos que esa necesidad es compartida con otros, entonces tratamos de que esos otros pues le saquen provecho también, digamos, a lo que podemos hacer, ¿no? Cada año. Y justo esto lo estamos grabando en México, que es algo muy interesante que ahorita nos van a detallar, pero antes quisiera que nos comenten, porque en la audiencia boliviana siempre hay una curiosidad o a partir de una ausencia que es la institucional. El festival, o sea, el encuentro corriente se hace con apoyo institucional. No sé si un poco nos van a comentar, por favor, porque es un país hermano, llegamos a Arequipa en un par de horas, pero en tema de infraestructura y apoyo a la cultura es particularmente distinto, especialmente en el cine, para realizar el encuentro y a la vez para haber podido visitar México con un trabajo que es fundamental para cualquier sociedad, que recuperar sus imágenes en el procedimiento de restaurarlas, sería el término, o no sé, ahorita ustedes me van a aclarar, pero que están trayendo imágenes producidas sobre el Perú y que las van a poner en valor precisamente en Corriente, que eso también hacen los festivales de cine. Son espacios donde se recupera y se exhibe la memoria de las sociedades en un franco ejercicio de soberanía sobre la imagen. Bueno, para hablar primero de los recursos, pues en Perú desde hace aproximadamente 12 años, entre 12 y 15 años, existen unos estímulos económicos que son concursables, no son fondos concursables. Entonces cada año el Ministerio de Cultura del Perú, a través de una dirección que está enfocada al audiovisual, que es la DAFO, convoca concursos, ¿no? Al principio solo eran concursos para largometrajes o cortometrajes y luego se han ido ampliando distintas líneas concursables. Dentro de ellas se abrió en el 2014, me parece, o 2013, una línea concursable para proyectos de gestión cultural del audiovisual, ¿no? Entonces nosotros hemos aplicado todos los años que hemos podido, porque algunos años hay ciertas restricciones que nos lo han impedido. Y felizmente en varias ocasiones hemos obtenido estos estímulos para poder hacer el encuentro, ¿no? Que bueno, como sabrás, pues demanda de muchos recursos, ¿no? Y es como compleja esta relación, creo, entre los distintos proyectos que en el Perú se financia con este tipo de fondos, porque cada vez son más, felizmente, naturalmente el ecosistema va creciendo, pero los fondos se mantienen un poco en la misma cantidad. Entonces cada vez hay más festivales en el Perú, pero hay también más proyectos, pero no hay necesariamente más fondos, ¿no? Entonces se va haciendo como una especie de cuello de botella y una dependencia, porque lamentablemente, aparte de este fondo, pues no hay muchas otras fuentes de financiamiento. Digamos que los centros culturales binacionales suelen ser otros aliados importantes, ¿no? Para nosotros y creo que para otros proyectos también, pero en Arequipa son aliados que te pueden ofrecer instalaciones, te pueden ofrecer más como recursos logísticos, pero no necesariamente dinero, digamos, ¿no? Entonces hay cosas que uno puede hacer y hace efectivamente gracias al apoyo de estas otras instituciones, pero por ejemplo no se puede pagar con ese apoyo un pasaje de avión para un invitado, digamos, ¿no? Entonces se va generando como una dependencia fuerte, lamentablemente, con estos estímulos económicos, que por eso pasa que cuando a veces no los ganas, pues hay como una situación crítica, porque es muy difícil esos recursos buscarlos por otro lado, ¿no? Y por otro lado, pues creo que lamentablemente a nivel... Esto del Ministerio de Cultura, pues es a nivel nacional, ¿no? Digamos, desde la oficina central se lanzan estos concursos para todo el país, pero a nivel municipal y regional, que son como las otras escalas del sector público, pues no hay políticas culturales. En Arequipa, la municipalidad provincial, digamos, o el gobierno regional no tienen políticas culturales, sus instalaciones culturales las manejan muy mal, la verdad. Entonces, hay recursos, pero a la vez hay también como mucha precariedad e informalidad, me atrevería a decir yo, en ciertas instituciones públicas, sobre todo las públicas locales y regionales, ¿no? Y en las instituciones privadas, como son los centros culturales binacionales principalmente, o algunas universidades, pues hay recursos, pero son más de tipo logístico y también son limitados y no necesariamente son como suficientes, incluso a nivel logístico, porque, por ejemplo, pueden tener un auditorio, ¿no? Pero digamos que no tienen sistema de proyección o sonido. Entonces uno puede, digamos, conseguir un auditorio muy bueno, pero tienes que agenciarte por otro lado el sistema de proyección. Entonces hay como ahí sus complejidades y sus grises, digamos, ¿no? Eso en cuanto a los recursos. La otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. ¿Cómo vinimos porque estamos aquí? Bueno, si quieres tú. Bueno, a través de la misma institución, que es la DAFO, también tienen estímulos para la formación y a los que aplicamos y tuvimos la fortuna de poder haberlos obtenido y ya previamente habíamos tenido contacto en Cineteca de México. Entonces pudimos presentar una propuesta para traer acá unos proyectos que veníamos trabajando en Arequipa de dos cineastas, que es Jorge Bedoya Forga, que es un realizador amateur de Arequipa, que grabó mucho material en 8 milímetros por 1940 aproximadamente, y de la cineasta Isabel Baufumé, que es una mujer francesa que vivió la mayor parte de su vida en Cusco y que tiene bastante material interesante que grabó sobre la reforma agraria y entre otros temas. Entonces presentamos la propuesta, se aprobó y pues estamos aquí en México haciendo una pasantía y pudiendo aprender y profesionalizarnos mucho más en temas de preservación, digitalización y restauración digital a través de estos proyectos peruanos, ¿no? Sí, esto lo estamos realizando en la Cineteca Nacional de México, que nos acogió de una manera muy generosa, la verdad. Y creo que es importante también mencionar que tiene que ver con ambas preguntas, que es que, bueno, nosotros podemos hacer el corriente gracias a estos apoyos institucionales, pero digamos que eso vendría a ser como un 50%, ¿no? Y el otro 50% es el trabajo colaborativo que hacemos en alianza con distintos proyectos, ¿no? Por ejemplo, otros festivales, por ejemplo, con Radical hemos colaborado en más de una ocasión, ¿no? Recibiendo muestras o enviando muestras, o con distintos cineastas. Es decir, que el ecosistema cinematográfico tratamos de establecer distintos vínculos de colaboración, ¿no? Que nos permiten tener películas, tener invitados, poder presentar muestras en distintos lugares. Entonces yo creo que tan importante como los recursos económicos o logísticos es ese trabajo en red, ¿no? con otros actores, digamos, del ecosistema cinematográfico, no solo peruano, sino latinoamericano, ¿no? De hecho, una de esas alianzas, digamos, o vínculos que establecimos ya desde hace varios años con el LEC, que es el Laboratorio Experimental de Cine de aquí de México, nos permitió venir por primera vez a México en el 2022, porque Manuel Trujillo, que es uno de los integrantes de TEC y que también es programador, nos invitó a programar una muestra de cine experimental peruano, ¿no? Como una muestra del Encuentro Corriente aquí en México. Entonces eso nos permitió venir, conocer personas, visitar la Cineteca y proponer ahí hacer como una primera propuesta de poder hacer esta residencia, unas primeras consultas y ahí se abrió la posibilidad, digamos. Entonces ya volvimos a Perú con esta posibilidad, aplicamos a los fondos allá y se nos dieron, pero digamos que una cosa va llevando a la otra, ¿no? Entonces es un tejido de colaboraciones y posibilidades y bueno, creo que el cine tiene eso de bonito, que te va abriendo como posibilidades de vida, ¿no? Alternativas de vida, que no solamente tienen que ver con lo financiero, lo laboral, sino ya con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el poder haber, digamos, tratado de hacer muchas cosas estos 10 años, pues también nos ha abierto muchas posibilidades, ¿no? Entonces, ahora creo que estamos un poco como disfrutando esos beneficios, estando aquí en México unas semanas, ¿no? Para poder aprender más, pero con la idea de volver a Perú, a seguir haciendo lo que podamos por allá. Y en este caso, trabajo de archivo, pues que como decía antes, es un área en Perú que se necesita de manera urgente desarrollarse mucho más. Y bueno, para ir cerrando, coméntenos qué tiene planeado el Corriente para esta gestión, para este año. Sí, ¿cómo ya ven su primer año de la segunda década? Bueno, el primero creo que toca decir que el año pasado, que llegábamos a los 10 años, pues casi no se hace Corriente, porque obtuvimos los recursos como muy, muy tarde, ¿no? Y estuvimos, digamos, con la incertidumbre casi todo el año de si es que íbamos a poder lograrlo o no, ¿no? A esto se sumaba un agotamiento también de mucho trabajo de años anteriores que veníamos como acumulando en el cuerpo. Entonces, por ciertos momentos fue tentadora y hasta tranquilizadora la idea de dejarlo de hacer, ¿no? Entonces, pero bueno, felizmente conseguimos los fondos, no desistimos en eso y pudimos hacer como una edición pequeña. Quizás nos hubiera gustado hacer algo más festivo, más grande por los 10 años, pero pudimos hacer algo más pequeño, pero igual bonito, intenso, como nos gusta que suceda. Pero después de estos 10 años, como decía al principio, pues la idea era un poco detenerse, ¿no? Un momento y tratar de reflexionar y de cambiar el ritmo de lo que estamos haciendo y enfocarnos, o sea, como que poder evaluar todas las cosas que hemos hecho, porque hemos hecho muchas cosas igual, como que también Corriente tiene esta como característica de experimentar desde la gestión misma. Entonces cada año hemos experimentado distintos formatos, ha habido años que ha habido Corriente todo el año en distintos momentos, ha habido años en los que ha sido solamente en noviembre, ha habido años donde hemos hecho una cosa que ya no hemos vuelto a hacer de los otros años. Entonces como que hemos ido un poco probando cada año distintas cosas, ¿no? Entonces ahora creo que estamos en un momento de repensar y ver cuáles de esas cosas, pues efectivamente ya en la adolescencia del encuentro, pues permanecen, prevalecen y aún sentimos deseo de seguir haciéndolas, ¿no? En ese sentido, yo creo que el Corriente va a virar hacia dos áreas muy fuertes, que una es la formación. Creo que la Escuela Experimental de Cine cada vez va a ganar más fuerza dentro del encuentro. Y la otra es hacia el archivo, ¿no? Entonces creo que el archivo también va a entrar como a ser como una especie de estructura, ¿no? Del encuentro en general. Entonces creo que al final va a ganar mucha fuerza desde lo más fundamental de cómo se teje el encuentro en sí, ¿no? Entonces, ahora que conversamos, pues creo que no es casual, ¿no? Al principio te decía que en Perú no tenemos cinemateca y no tenemos escuela pública, ¿no? Es decir, las áreas de archivo y de formación están muy descuidadas históricamente y tal vez no es casual que el encuentro, pues, es, uh-huh. en como en esta, o sea, también como en este trabajo de estar pendiente de las necesidades del ecosistema, pues quizás no es casual que estemos virando precisamente hacia esas áreas, ¿no? Hacia la formación y el archivo. Uh-huh. Por supuesto, sin dejar de lado la exhibición y lo que hace parte del encuentro y de cualquier otro festival, digamos, o proyecto de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que lo que se viene es un poco una como actividades y contenidos que prioricen y se enfoquen de una manera mucho más decidida y manifiesta en el archivo y la formación. Bueno, gracias chicos, fue un verdadero placer y un gusto que sean parte del segundo programa de este retorno de la mirada incendiaria, que sería como segunda época de este programa. Gracias. No, pues muchas gracias a ti, Yeyo. Nada, pues esperamos haber compartido cosas valiosas con los oyentes. A veces es complicado, creo, como responder a ciertas cosas, ¿no? Pero no, nada, felices de poder encontrarnos aquí en México, ¿no? De que el cine nos haya hecho que nos conozcamos y de que, bueno, sigamos en la labor. Gracias, Yeyo, y que se vengan muchos más episodios. A ustedes las gracias. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Buenas, buenas a todos los que nos están sintonizando en Radio Deseo 103.3. Estamos en el programa de La Mirada Incendiaria y hoy nos va a acompañar una persona que nos va a poder conversar sobre fotografía, sobre exposiciones de fotografía y sobre también la memoria y cómo se construye memoria a través de las fotografías. Hoy en La Mirada Incendiaria, Alberto del Castillo. Él es doctor en historia por el Colegio de México, él vive en México y queremos conversar con él para que nos comente sobre la reciente exposición que tuvo en Los Pinos, en la Casa Presidencial de México, que se ha vuelto un lugar de exposiciones, de encuentro abierto, ya es un lugar público y justamente se ha armado en este lugar una exposición fotográfica sobre los movimientos estudiantiles de 1968 en la Ciudad de México. Entonces, para comenzar el programa y para atraer a todos los que nos están justamente escuchando en este momento, que les mandamos un saludo muy grande, queremos hacer este ejercicio de hablar sobre imágenes a través de la radio, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a Alberto, primero agradecerle además por estar aquí con nosotros, por comentar y charlar con La Mirada Incendiaria. Y que nos comentes un poco sobre el contexto del movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, qué sucedió en este momento, para poder luego hacer las preguntas sobre la exposición fotográfica. Escuchamos lo que nos tiene que decir entonces Alberto del Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Soy Alberto del Castillo, historiador del Instituto Mora de México, y voy a hablarles el día de hoy sobre la fotografía documental y los usos de la fotografía, ¿no? En relación a los movimientos sociales. La fotografía, como todos ustedes saben, la fotografía no reproduce nada de manera exacta, no es un espejo que refleje la realidad. La fotografía no, de hecho, para la investigación histórica, la fotografía no dice absolutamente nada. La fotografía hay que darle contextos, hay que hacerla hablar a partir de un contexto histórico. Entonces, el tema que yo voy a tratar es un poco los usos sociales de la fotografía en relación a un episodio histórico muy importante, ¿no? Que en México tiene una particular relevancia, que es el movimiento estudiantil de 1968. Un movimiento que, como han trabajado ya los historiadores, sabemos que es uno de los primeros movimientos globales. Un movimiento que tiene lugar prácticamente en todo el planeta, en Europa, en Asia, en América Latina, por supuesto, en Estados Unidos. En el caso de México tiene una particular relevancia porque se trata de un movimiento estudiantil que tiene un perfil democrático, que en un momento en el que México atravesaba por un sistema político con un régimen de partido autoritario, el Partido Revolucionario Institucional, aquel heredero de la Gran Revolución Mexicana de principios del siglo XX, y esto trajo todo un ciclo político de gran estabilidad para México a lo largo del siglo XX, que lo preservó de las dictaduras militares y de los posibles golpes militares, pero a un costo político muy alto, que fue la ausencia de contrapesos democráticos. Los estudiantes se rebelaron contra esto en 1968, organizaron una gran rebelión ciudadana que ocupó las calles de México de manera pacífica y que se desarrolló durante tres breves meses que cambiaron la realidad política de México. Finales del mes de julio, prácticamente hasta el mes de octubre. Durante esos meses ocuparon varias veces lo que sería la Plaza Mayor, ¿no? Lo que en México se conoce como el Zócalo, donde está el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, la sede de los poderes religiosos y civiles, y la ocupó de manera pacífica, ¿no? Este movimiento terminó de manera abrupta la tarde del 2 de octubre de 1968 con una terrible matanza, una masacre de estudiantes organizada y orquestada por el Estado mexicano. Decenas de estudiantes muertos en una plaza muy conocida en el norte de la Ciudad de México, que es la Plaza de las Tres Culturas, donde hay una unidad habitacional muy moderna que se llama Tlatelolco, que coexiste todavía hasta el día de hoy con una iglesia colonial muy bella del siglo XVI y con una serie de vestigios, una ciudad prehispánica muy hermosa que es la ciudad de los Tlatelolcas, donde tuvo lugar la última batalla entre los indígenas, los aztecas y los españoles. Ahí se selló la conquista de México. Es decir, un lugar cargado de historia. Ahí tuvo lugar la terrible masacre y con eso culminó este movimiento estudiantil. Yo voy a reflexionar sobre esto a partir de varias fotografías, ¿no?, que se han ido dando a conocer a lo largo de estos años. Y en la primera fotografía tenemos el retrato de varios fotógrafos con los que yo tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años, porque mi idea era rescatar la visión del mundo de los fotógrafos. Y es que aquí partimos de una paradoja, ¿no? El 68 se conoce como uno de los imaginarios más potentes de México en el siglo XX, y poco conocíamos sobre los creadores de ese imaginario o de esos imaginarios, que son los fotógrafos y las fotógrafas, ¿no?, que registraron esta realidad, que le dieron todo un sustento y que fueron construyendo un relato visual sobre los acontecimientos del 68, ya sea a través de los periódicos o también a través de los archivos, fotografías que en su momento no se dieron a conocer y que se dan a conocer años después. Me refiero a gente muy conocida en México, como Héctor García, como Daniel Soto, como Rodrigo Moya, como Enrique Bordes Mangel, como María García, una de las pocas fotógrafas que ahora conocemos medio siglo después, por primera vez, conocemos su autoría, y esto ha enriquecido mucho nuestra lectura del 68, que es una lectura que, por supuesto, vamos construyendo desde la perspectiva del presente. En esta línea de trabajo, una de las primeras cosas a las que yo me acerqué, que lo podemos ver en esta segunda fotografía, que es una comparación de los usos, digamos, de la foto, y que responde a la fotografía de un fotógrafo muy, muy importante en México, que en ese momento estaba él empezando, y que se llama Pedro Meyer, y que tiene esta espléndida foto que ustedes pueden ver con su encuadre horizontal, donde se ve a varios estudiantes, ¿no?, en una gran fiesta en la calle, lo que se conocía en la época como el happening, ¿no?, celebrando la muerte del sistema político mexicano, representado de manera simbólica en ese ataúd que se puede ver al fondo, con este par de mujeres en primer plano, ¿no?, protestando y conduciendo como toda la escena en alguna de las calles del centro de la Ciudad de México, ¿no? Cuestión que es muy interesante por la participación femenina. Esto tuvo lugar a principios del mes de agosto, cuando este movimiento estudiantil que se inició a finales de julio, todo el mes de agosto tuvo una gran ofensiva democrática, ¿no? Tiene al gobierno tras las cuerdas, digamos, y después el gobierno va a reaccionar poco a poco, va a incrementar la represión hasta que termina con el movimiento, en aquel momento el presidente Díaz Ordaz, en la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco. Pero esta imagen corresponde a principios de agosto, es una imagen muy festiva y es una imagen que nos habla de ese espíritu lúdico que caracterizó al 68 durante esta primera etapa. Algo muy interesante que podemos ver ahora en esta imagen es el uso social de esta fotografía que va a ocupar la portada, ¿no?, de lo que sería el libro más influyente sobre el 68, que es el libro conocido como La Noche de Tlatelolco, de nuestra escritora más importante, que es Elena Poniatowska, que en ese momento era una periodista que comenzaba a hacer sus cosas y que publica este libro con la editorial ERA en el año de 1971, es decir, apenas 2 años después de la masacre de octubre del 68, todavía con este gobierno autoritario muy presente y con amenazas de represión para los periodistas, etcétera, etcétera. Ella publica este libro que se convierte como en un bestseller de la literatura del 68, sin duda el libro más influyente. Y aquí me parece muy interesante en términos de la fotografía, porque hay un reencuadre vertical de la fotografía, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Se magnifican ahí los altos contrastes, ¿no? Se oscurece la mirada y se utiliza esta fotografía, que fue una imagen festiva del movimiento estudiantil, se oscurece el panorama y se le propone como representativa de la noche de Tlatelolco, de la masacre de Tlatelolco, de la represión gubernamental, de ese lado oscuro del 68. Cambia totalmente, se resignifica esta imagen, cambia radicalmente y tiene un sentido, una lectura muy, muy distinta, pues a partir del trabajo de los editores. De manera que me parece, por la importancia de este libro y por su trascendencia, me pareció muy importante dar a conocer, digamos, esta posibilidad de proyección de la foto. Bien, la última foto que quiero mostrarles para cerrar esta intervención es una fotografía muy importante de uno de nuestros fotógrafos más destacados, que se llama Rodrigo Moya, y es una fotografía que ilustra el inicio del movimiento estudiantil, un inicio muy luminoso, cuando el rector, ¿no?, el decano de la universidad más importante de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, decide rebelarse contra el gobierno y avalar la lucha de los estudiantes, que ya es una lucha colectiva de las principales instituciones de educación superior. El rector Javier Barros Sierra encabeza la primera gran marcha el 1 de agosto, que jala a cerca de 100,000 estudiantes que salen del campus universitario, recorren el sur de la Ciudad de México, de manera muy festiva también, alrededor de la figura del rector, que está legitimando de esta manera el proyecto estudiantil que se opone al gobierno de la Revolución Mexicana, digamos, al gobierno representado por el presidente Díaz Ordaz, un gobierno muy vertical, muy autoritario, que se ha encargado ya de reprimir a los estudiantes a finales de julio, que con una bazuca destruye una puerta colonial en el centro de la ciudad, ¿no?, que corresponde a uno de los planteles universitarios, el de San Ildefonso, que asesina a varios estudiantes, y con esto y esta violación de la autonomía universitaria, que en México es un valor muy importante, el rector encabeza, digamos, esta protesta estudiantil. Es un momento simbólico de inicio también del movimiento estudiantil, que tiene este carácter ciudadano, que tiene este carácter de una recuperación del Estado de Derecho, de un compromiso con la democracia, muy, muy, muy importante, muy sugerente. Ese fue, digamos, la esencia del movimiento estudiantil, que no hay que recordarla solamente por la matanza de Tlatelolco, sino por estos primeros momentos muy, muy luminosos, ¿no? Que responden, digamos, a este espíritu rebelde y contestatario del 68. La parte final de esta historia me parece también muy importante porque otro fotógrafo, muchos años después, esta foto es del 1 de agosto, ¿no?, de 1968. Entonces, más de medio siglo después, otro gran fotógrafo que se llama Marcelo Brodsky, que es todo un referente dentro de la cultura de los derechos humanos por su trabajo de recuperación de la memoria, sobre todo en Argentina, con la dictadura, la última dictadura militar, y que, bueno, se ha dado a conocer en todo el mundo. Marcelo Brodsky retoma esta fotografía de Rodrigo Moya y de su puño y letra la interviene para hablar de otro gran momento, otro momento terrible de represión en contra de los estudiantes que sacudió a México y a toda América Latina, que es el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México en el año 2014, cuando el gobierno, los militares, la policía, ¿no?, y grupos de sicarios del narcotráfico secuestran a un grupo de estudiantes del sur de México, ¿no?, en la ciudad de Iguala, ¿no?, como a 300 kilómetros al sur de la Ciudad de México, y los desaparecen, ¿no? Un operativo que es muy grave porque implicó al ejército mexicano, implicó a las autoridades políticas mexicanas, a la gubernatura del estado de Guerrero, que es un estado caracterizado por una guerra sucia de muchas décadas atrás contra la guerrilla mexicana, en fin, un estado muy convulsionado por estos conflictos sociales y ahora agravado por el narcotráfico, causó una gran sensación. Marcelo Brodsky interviene en la fotografía para relacionar la lucha de los estudiantes en el 68 con la lucha de los estudiantes de la escuela, ¿no?, de Ayotzinapa, en el sur de México. De manera que hay toda una densidad en esta fotografía de Rodrigo Moya que le permitió a Marcelo Brodsky retomarla, no para hablar del pasado, sino para hablar del presente. Y con esto quiero cerrar también. Una de las lecturas que me parecen más sugerentes de las fotografías en su relación con los movimientos sociales es esta perspectiva del presente y el pasado. De recoger, digamos, estas imágenes no tiene nada que ver con la nostalgia, no tiene nada que ver con la efeméride del pasado. Tiene que ver con una lucha del presente, con una lucha social, con una disputa por la memoria, como se está viendo en toda América Latina, como se está viendo actualmente con el gobierno de Javier Milei en Argentina, que está tratando de desmantelar toda esta política de derechos humanos. Y entonces hay grupos que responden a esto. Y ahí la fotografía, tanto en Argentina como en Bolivia, como en México, como en cualquier otro país, y en particular si estamos hablando de América Latina, la fotografía desempeña un papel protagónico en estas batallas por la memoria. De manera que ahora hablar del 68 en México es hablar del presente, es hablar de estos movimientos sociales. Y bueno, espero que esta breve charla haya sido útil para hacer una serie de consideraciones en torno a estos posibles usos sociales de la fotografía en México y en América Latina. Muchas gracias. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook, La Mirada Incendiaria.